never-ending story. There's a never-ending story. Yeah. Ah. Yeah, that's a never-ending story. Yeah, I'll sing it with you. Ready? Okay. It's a never-ending story. It's a never ending story. It's a never ending story. Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti, me alejaré de ti con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Adiós, adiós, mi bien, recuerda que te amé, que siempre te di amor. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. Culpable no he de ser de que por mí puedas llorar. Mejor será partir, prefiero así que hacerte mal. Mi nave cruzará un mar de soledad, y es mejor así. Adiós, adiós, mi bien, recuerda que te amé, que siempre te di amar. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. Me moriré. Thank you.